El famoso reformador protestante Juan Calvino dijo en cierta oportunidad de que había que atacar realmente y defenderse de la desunión y también de la división como a una peste. La verdad es que, respetando la opinión de este gran reformador, ¿qué hubiese pasado si Martín Lutero, el reformador protestante por excelencia, hubiese desistido realmente en su propósito de mantenerse en la verdad de la justificación por la fe y con el afán de mantener la unidad hubiese ido en contra de la verdad? Bueno, vamos a conversar un poco acerca de lo que el apóstol Pablo, especialmente en el libro de los Gálatas, dice y se refiere en cuanto a la unidad dentro del contexto de la diversidad y cómo es importante que nosotros mantengamos siempre la verdad en alto. Queridos amigos, sean todos ustedes muy bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Filipenses capítulo 2, verso 2. Ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes, amigos, para iniciar nuestro estudio de lecciones de la Biblia. Estamos cada uno de los que estamos acá en el set de Nuevo Tiempo con nuestra Biblia en nuestra mano. Le invitamos para que, si usted tiene esa posibilidad, también lo haga y de esta forma vaya estudiando juntamente con nosotros. Quiero presentarles a nuestros invitados. Tenemos a Marjorie Pinot. Hola, Juvenel. Muchas gracias, Marjorie, por estar con nosotros. Gracias. Ella es licenciada en artes y es escultora. Escultora. Así que Dios te bendiga también en tus labores. Muchas gracias. Y, por supuesto, al pastor Horacio Rodríguez. Que el Señor le acompañe, pastor, en sus diversas actividades, pero especialmente aquellas que están relacionadas con Nuevo Tiempo. Siempre nos está acompañando y es un privilegio tenerlo con nosotros. Bueno, y para que este mensaje que Dios tiene para nosotros en este día, queridos amigos, que viene directamente de este libro sagrado, que es la Palabra de Dios, sea realmente un mensaje que cale hondo en nuestro corazón, quiero invitarles para que ustedes nos acompañen en una oración que el pastor Horacio va a realizar, pidiendo la bendición por este estudio. Oremos. Amado Dios, te agradecemos por esta oportunidad que tenemos. Al abrir tu palabra, queremos hacerlo sintiendo el poder de tu Santo Espíritu guiándonos, Señor. Que no seamos nosotros, sino que seas tú el que nos dirijas y dirija este programa. Nos entregamos a ti y lo pedimos sin méritos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, sabemos perfectamente que el apóstol Pablo fue atacado de diferentes flancos. Hablábamos de la circuncisión en su momento. Seguramente vamos a recurrir nuevamente a ese punto para sacar lecciones importantes y aplicaciones también para nuestros días. Pero también se lo acusaba por parte de los falsos maestros de la época de que Pablo no se ajustaba en su mensaje en relación con los demás apóstoles, como por ejemplo el apóstol Pedro, ¿cierto? Y los otros apóstoles que jugaban un papel protagónico dentro del contexto de la iglesia naciente. Y para eso me gustaría que fuéramos a 1 Corintios capítulo 1, verso 10 en adelante, dice de la siguiente manera: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Bueno, y lo que sigue está precisamente en la misma línea. ¿Qué era lo que estaba verdaderamente sucediendo era efectivamente que Pablo estaba dividiendo a la iglesia con su mensaje, tal vez para muchos un mensaje que no era precisamente el mensaje que había que predicar y para otros sí lo era. ¿Cómo ven ustedes esta situación que no deja de ser un peligro en la época ni tampoco en ninguna de las épocas sucesivas, incluyendo la nuestra? El enemigo siempre ha actuado de la misma forma, siempre ha causado divisiones. Son dos cosas las que siempre le traen dividendos. Es poner un signo de interrogación, o sea, sembrar la duda. Y causar divisiones. Recordemos que también lo hizo con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este sentido, también Él ha tratado de dividir la iglesia, porque dividiendo la iglesia, Él saca provecho de eso. Entonces, así causa problemas en la iglesia. Ahora, no es que el mensaje de Pablo trajera divisiones, sino que Pablo estaba cuidando la iglesia para que ésta no se dividiera por causa de esas falsas enseñanzas. Nosotros tenemos que estar unidos, pero una cosa que tenemos que tener bien claro, la unión debe ser en relación a la verdad. Exacto. No a costa de ella. Porque nosotros podemos aquí, si tuviéramos diferentes, hubiéramos tres religiones diferentes, y yo dijera, les propongo a ustedes que hablemos de las cosas que, solamente aquellas que nos unen. No toquemos las cosas que no nos unen. Que habitualmente es el discurso. Justamente. Que escuchamos. Entonces, en ese sentido se está favoreciendo la unidad en desmedro de la verdad. O sea, un precio demasiado alto. Demasiado alto. Y eso es lo que no quería Pablo que aconteciera. Nosotros no podemos sacrificar la verdad en pos de la unidad. La unidad tiene que ser a través de la verdad. Y eso es precisamente por eso que el enemigo siembra la duda y siembra esta desunión. Ahora, ¿eso significa, Marjorie, por ejemplo, de que a lo mejor podríamos correr el riesgo de irnos al otro lado del péndulo, como piensan algunos, de que para no sacrificar, ¿cierto?, la verdad, todos tenemos que prácticamente pensar igual ser y ser uniformes en este sentido? ¿Existe esa posibilidad y ese peligro? Existe ese peligro, pero no es la voluntad de Dios. Es decir, Dios quiere que estemos en un mismo sentir, pero dentro de una diversidad. ¿Cómo explicamos esto? Hay un pasaje que está en Segunda de Corintios, si vamos allí rápidamente, que para mí es muy clave con respecto cuando hablamos de unidad. Son temas que vimos en otras elecciones anteriores. ¿A qué tipo de unidad nos referimos? Porque aquí el pastor nos hablaba, ¿cierto? ¿De qué tipo de unidad? Perdón, Primera de Corintios, el capítulo 2, en el versículo 19, está hablando aquí de la revelación del Espíritu Santo a los santos de la iglesia. Y dice acá, porque ¿quién conoció la mente del Señor para que pueda instruirle? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces a mí me llama mucho la atención el versículo esto. 15. Ok, perdón. O 15 y 16, ¿no? 15 y 16. Sí. Entonces está diciendo que nosotros, porque está hablando de los siervos de Dios, tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener unidad dentro de la diversidad? Nosotros tenemos la misma forma de pensar de Cristo, las mismas enseñanzas de Cristo, las mismas doctrinas de Cristo. Y esto es lo que nos une. Comentábamos delante con el pastor fuera de cámara, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? Exactamente. Imposible. Y también Cristo dice, una casa dividida contra sí misma no va a prevalecer. Un hogar que piensan de distintas formas, yo me quiero ir a la playa, pero tú al campo, nos vamos a separar. Entonces, no es la unidad de la que Pablo está hablando acá, es una unidad en cuanto a las doctrinas, a los principios eternos que no varían. Los 10 mandamientos, que no son otra cosa que el amor de Dios. Pero eso no quiere decir que seamos uniformes. Hay una diversidad enorme de dones. O sea, el Señor respeta nuestra identidad, nuestra manera de ver el Evangelio. Por supuesto, si respetamos, como tú bien dices, esos principios, esa unidad de fe y de doctrina que debiera caracterizarnos. Justamente. Ahora, perdón, debemos pensar de que todos tenemos diferentes formas de pensar. Cuando estaba el Señor Jesús acá en la tierra, recordemos que los discípulos tenían sus divergencias entre ellos. El Señor trataba de explicarles que el reino de él no era de este mundo, en fin, pero ellos no entendían. Ahora, cuando el Señor se fue, ellos seguían pensando que el reino se iba a establecer aquí, que ellos podían ser uno ministro, en fin, uno iba a estar a la derecha, el otro a la izquierda, seguían pensando de esa manera. Y la última pregunta que le hacen, ¿restablecerás el reino? Entonces, el Señor los deja ahí y ellos tenían como misión, tenían que orar. Quedan en el aposento alto orando. Y dice que cerrada las puertas porque por temor a los judíos. Y ellos empiezan a orar. Pero en cuanto estaban orando, ellos estaban ahí juntos, logran algo interesante. Que finalmente ellos no solamente estaban juntos, sino llegaron a estar unánimes. Entonces, eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Señor quiere para nosotros. Quiere de nosotros estar unánimes. No significa que vamos a pensar exactamente todos, piensan igual. No, pero en cuanto a la verdad de Dios, pensamos igual. La salvación es por la fe, ¿verdad? Por la fe. Sí, estamos de acuerdo. No hay divergencia de ese tipo. Pero la experiencia de fe puede ser diferente. Puede ser diferente. Es diferente como conocimos al Evangelio, cómo nos llamó el Señor. Puede ser bien diferente. Ahora, interesante esto que está mencionando el pastor, porque en el caso de Pablo, por ejemplo, su conversión fue dramática. Sí. Fue algo realmente espectacular, asombrosa. Yo diría, y me atrevería a decir que ninguno de los tres acá ha tenido una experiencia similar. Pero no por eso se puede argumentar que nuestra experiencia no sea genuina, ni la experiencia Exacto. de otros amigos que han tenido una situación diferente. Hemos conocido al Señor de manera distinta, pero no por eso se puede, defender una en desmedro de la otra. Exactamente. Hay una regla de fe, Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y eso es lo que nos va a unir, ahora, la palabra de Dios. ¿Ustedes ven un peligro también en el hecho de que existe la posibilidad de que alguien juzgue la experiencia de otra persona en base a que no está viendo lo que yo estoy viendo o él está viendo algo diferente, ¿cierto?, a lo que cualquiera de nosotros está viendo? Entonces es fácil decir, él no está en la verdad o él no tiene una experiencia genuina. ¿No será que a lo mejor no está creciendo todavía lo suficiente en la experiencia cristiana, pero va por un camino correcto? No sé, me pareció un poco amplia. Demasiado. lo que acaba de decir, porque dice la experiencia que ha tenido, eso depende. Porque no sé si se trata, lo que acaba de decir, no sé si está relacionado con la doctrina. Cuando hablaba de la experiencia que ha tenido en relación a la doctrina. O sea, puede ser la doctrina, ¿cierto? A la experiencia porque, de por fe. Porque, por ejemplo... A la experiencia cristiana en general. Ya, pero la experiencia cristiana en general, si pasa por la doctrina, y en este momento, por ejemplo, yo creo en la reencarnación, yo creo que estoy lejos. Claro. Es creer en una doctrina totalmente extravío. Totalmente, exactamente. Y contraria, más Entonces, ¿hay cuántas personas que creen que porque la doctrina dice que deben ser buenas, que no hacer mal a nadie? El espiritismo es algo que nosotros sabemos de dónde viene. Y sin embargo, yo encontré en una oportunidad una señora que, una señora muy buena, y me dice... Yo le dije, mire, es que el espiritismo es algo que la Biblia condena. Me dice, no puede ser. Nosotros tenemos la Biblia, nosotros oramos a Dios. A mí, como espiritista, no se me permite pensar mal, ni siquiera pensar mal. Yo tengo que hacerle el bien a la persona que lo necesite. Todo eso, si nosotros vemos todo eso, ¿es malo? Es bueno. ¿Significa entonces que lo que ella está siguiendo es bueno? No. Claro, interesante el caso, ¿no? O sea, hasta en eso se puede ver cómo uno puede distorsionar la verdad pensando que está en el camino correcto. Claro, la persona estaba convencidísima que ella iba, porque nosotros oramos a Dios, nosotros, en fin, hacía y trataba de hacer todo lo bueno, todo el bien que pudiera. Claro, allí entonces en Proverbios 2 dice, ¿hay camino que al hombre le parece derecho? pero es camino de muerte. Claro. Entonces a veces yo puedo estar como Pablo, sinceramente equivocada. Justamente. Pero allí entonces entra la regla de fe, porque no puedo simplemente, porque aparentemente no hay maldad, lo que para mí, por ejemplo, yo puedo creer que, bueno, si yo tengo problemas con mi marido y no nos llevamos bien, ¿qué hay de malo en divorciarse? Pero sin ningún problema. Y aquí el pastor puede tener otra opinión y Juvenal puede tener otra opinión. Pero sin embargo hay principios que son eternos, que no cambian. Y entonces, con mi experiencia de vida, con mi situación en particular, voy a la palabra de Dios y Dios me enriela por un camino correcto. Entonces, finalmente es muy importante la palabra de Dios. Porque puede ser que en muchas ocasiones yo diga, pero si esto no tiene nada de malo, así como me contaba la experiencia. Justamente. Pero es necesario que podamos ir al Espíritu. Ahora, perdón, y ahí nosotros encontramos una forma muy sutil que el enemigo utiliza para meter la idea de la salvación por las obras. Porque yo no le hago mal a nadie, al que puedo hacerle bien yo le hago, en fin. Dime, ¿de qué se me va a acusar? Claro. ¿Cómo me puede decir que Dios me va a condenar porque yo no le hago mal a nadie? Un poquito más allá, ¿para qué necesito un salvador? Bueno, claro. Si total soy una persona buena. Claro. No necesito un salvador. Entonces, yo creo que, no lo digo con esas palabras, pero con lo que digo estoy expresando que yo merezco la salvación. Claro. Ahora, yendo un poquito y volviendo al caso de Pablo, sí, dentro de los minutos que nos quedan en este bloque, es importante destacar el accionar de Pablo frente a los comentarios malintencionados, no cabe ninguna duda, de aquellos que intentaban sacarlo del camino, primero porque no creían que fuera un apóstol como realmente lo era, en primer lugar, como lo mencionábamos en algún programa anterior, y en segundo lugar porque pensaban que él estaba predicando o enseñando un evangelio diferente. Interesante que en el verso 1 del capítulo 2 de Gálatas, dice, después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Y después dice, y subí por revelación, importante ese detalle, sí, y les comuniqué el evangelio que predico entre los gentiles, pero en particular a los que tenían cierta reputación, para no correr o haber corrido en vano. Me llama mucho la atención esto, porque Pablo podría haber ido desde Antioquía, donde se encontraba, a Jerusalén, que eran poco menos que 500 kilómetros, ¿eh? Una distancia no despreciable, ¿eh? Aproximadamente dice que 3 semanas caminando. Sin embargo, pareciera ser que a lo mejor para alguno era que él iba a dar algún tipo de explicación, ¿cierto? ¿Por qué estaba predicando este evangelio? En el versículo que tú nombras, un poco más abajo, dice acá, ¿quiénes son esas personas importantes que él nombra? En el versículo 9 dice, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Lo que él está haciendo, y en una parte dice, mire, no que ellos sean importantes, dice, porque si son importantes no sé, pero lo que yo estoy haciendo es validándome del mismo evangelio que ellos predican. Porque finalmente lo que Pablo quería sostener acá, el evangelio que yo estoy predicando es el evangelio de Cristo. No es otro. Vamos a hacer un breve alto en este momento, queridos invitados y especialmente amigos televidentes que nos acompañen. Vamos a la pausa y ya regresamos prontamente en Lecciones de la Biblia. Ya estamos nuevamente de regreso junto a ustedes, amigos televidentes del canal Nuevo Tiempo, el canal de la Esperanza. Saludamos también a quienes siguen nuestra programación a través de nuestro sitio web www.nuevotiempo.org. Bueno, estábamos hablando de este viaje, ¿cierto? Que no tiene que haber sido sin tropiezos, sin dificultades de parte del apóstol Pablo, desde Antioquía hasta Jerusalén, con un motivo muy especial. Y tal vez el motivo más sobresaliente no era ponerse en tela de juicio si estaba predicando o no un evangelio conforme al evangelio de Cristo, sino más bien porque él valoraba el apoyo, ¿cierto?, y el ánimo que que sus pares, en este caso los demás apóstoles, podían darle. ¿Cómo ven ustedes esa actitud de parte de Pablo? Porque perfectamente él podría haber dicho, yo sé que estoy predicando y haciendo lo correcto. Claro. No necesito el apoyo de los demás. ¿Ven ustedes un acto importante en favor de la unidad? Un acto importante en favor de la unidad. Es decir, Pablo lo que está buscando aquí es el apoyo de los que son como él para encontrar en una validación. Pero en este caso, ¿tú crees que necesitaba apoyo como para...? Cuando él estaba convencido de lo que él estaba predicando, que era de acuerdo con el único evangelio que... Claro, en realidad yo creo que para efecto de estar seguro del evangelio que predicaba, no necesitaba apoyo. No necesitaba apoyo. No, porque él sabía perfectamente lo que estaba predicando. Yo creo que él estaba mostrando que él estaba dispuesto a someterse. Él no tenía esa arrogancia, porque perfectamente, yo sé lo que estoy predicando, no necesito nada, así que, por favor... Hubiese podido decir claro. Así, pero sin embargo, muy bien, voy a ir. Voy a ir, y él se sometió. Y se somete a la unidad de la iglesia. Exactamente, yo creo que eso era lo importante para él, que si él podía contribuir, aunque él estaba seguro, estaba convencido, él sabía que lo que estaba diciendo estaba de acuerdo con la voluntad de Dios, claro. Sin embargo, para favorecer la unidad de la iglesia, él estuvo dispuesto. Ahora, tenemos que considerar un viaje tan largo. Si nosotros pensamos, tenemos que ir, qué sé yo, a Estados Unidos para o donde sea. Tomo un avión y voy cómodamente sentado, atendido. Pero en ese tiempo no era así. En ese tiempo caminaban. Cansado, y cuando mucho agotado. Usaban caballo. Navegaban en carruaje también. Ahora, y las... La forma de navegar, barcos pequeños, eran como cáscaras de nuez. Entonces, todas esas molestias que tenían, un viaje como el que hizo Pablo, no era un viaje placentero. Claro. Entonces, ahora la pregunta es si valía la pena hacer todo este esfuerzo. Ahora, claramente queda expuesto por el motivo que Pablo manifiesta, especialmente a través de Gálatas, que a él le importaba la unidad de la iglesia, no justamente. A costa de la verdad. Eso hay que dejarlo claro. Sí. Pero sí, para él era importante la unidad. Porque ¿qué podría haber pasado, Marjorie, si Pablo no hubiese apoyado la unidad de la iglesia? ¿Era también una oportunidad para el enemigo haber sacado el mejor provecho de esta situación? Claro, mencionábamos de antes este versículo que dice, una casa dividida contra sí mismo prevalecerá. Sí. La unidad es fundamental. Tenemos que bueno, no pensar igual, pero pensar de acuerdo a los principios bíblicos. Entonces, para que dos estén juntos, necesariamente tienen que estar de acuerdo en los mismos principios. Los principios son eternos, no cambian, no varían. Ahora, ¿qué son los principios? Que hemos hablado mucho de esto. Los principios no son otra cosa que los 10 mandamientos que están ampliados en toda la Biblia. Y esto es lo que Pablo está defendiendo. Ahora, ¿existe el peligro hoy día? ¿Ustedes lo ven latente o a lo mejor ya desarrollándose en cierta medida de que más de alguien con cierto grado de influencia esté predicando un evangelio que a lo mejor puede ser bastante elocuente, basado en gran medida por las Sagradas Escrituras, pero que no aboga por la unidad de la iglesia, más bien con un espíritu independiente y que hace que las personas sigan más bien a un caudillo que seguir la unidad de una iglesia que Dios estableció? Tenemos ejemplos que hemos visto no hace tanto tiempo atrás, cuando apareció Jim Jones, ¿recuerdan? La secta de Jim Jones, que vino con toda su iglesia, aquellos que le seguían, vino ahí a las Guyanas, y estando allí, él era amo y señor. Él era el que mandaba, qué sé yo. Y finalmente, ¿cómo concluyó todo? Les dio un vasito con veneno a todos, hombres, mujeres y niños, y todos tomaron y murieron allí. Y el caso de Waco, también otro caso igual. Personas se levantan líderes y hay gente que los sigue. Entonces hay sectas formadas por personas que tienen cierto carisma, pero llevan a la gente al despeñadero. Y eso es lo que hay que estar siempre alerta. Y alertar también, especialmente al creyente nuevo, que muchas veces no tiene todo el conocimiento bíblico necesario y que porque alguien hable tal vez de manera elocuente, con bastante firmeza, seguridad, gentileza también, claro, puede hacer que, lo que Pablo está muchas acá. Veces sigan un camino equivocado. Creo que es importantísimo algo que hacemos, es que cuando hay una predicación, toda persona que vaya a escuchar una predicación lleve un ejemplar de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos, mencionamos los textos que estamos leyendo. Entonces, yo al mencionar un texto, yo puedo cambiarle el sentido. Si lo leo, claro, solamente una coma que ponga en otro lugar, ya le va a cambiar totalmente el sentido a lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué sucede? Si yo estoy leyendo un texto y tú tienes el mismo texto y ves que yo le he cambiado, tú me vas a decir, no, eso no es así, aquí dice otra cosa. Y te vas a dar cuenta. Pero si la gente escucha solamente, hay una persona que está ahí leyendo la Escritura y los demás están todos escuchando, se van a ir con lo que... Bueno, y ha sido de paso la estrategia que a Satanás le ha dado muchos resultados. Claro, en la historia sí. Hemos sabido que muchas veces y por gran cantidad de tiempo se escondió la palabra de Dios y se dejó solamente a criterio de unos pocos y los demás simplemente tenían que aceptar que lo que se estaba diciendo era la verdad, en circunstancias de que podía manipularse perfectamente el mensaje. La Biblia nos exhorta a ser como los bereanos, que por nuestra propia cuenta nosotros podamos leer y entender lo que aquí está escrito. Es un ejemplo siempre digno de recordar. Sí. El ejemplo más claro lo tenemos en aquellas frases que parecen textos bíblicos, cuando, por ejemplo, una persona dice, como dice la Escritura, ayúdate que yo te ayudaré. Claro. Pareciera que fuera un texto bíblico. ¿Y dónde sale eso? Uno le pregunta, no sé, yo lo leí, pero ahora no me acuerdo dónde aparece. Es interesante porque eso no aparece, no ha aparecido nunca. Una Biblia muy personal esa. Exactamente. Entonces, como eso, hay tantos casos. Claro. Y si yo empiezo a enseñar de esa manera, imagínate, y le pongo algunas frases que suenan como textos bíblicos, y la gente me empieza a seguir a mí. Ya no empieza a seguir al Señor, me empieza a seguir a mí. Y yo empiezo a sacar dividendos de eso. Claro. Bueno, y de paso, eso es lo que explica por qué existe un paraguas tan grande dentro del contexto distintas del cristianismo. Creencias. Claro, basados todas con la Biblia en la mano, claro, diciendo que es la verdad, pero no ajustándose directamente al escrito que tenemos delante de nuestros ojos y que debe ser debidamente respetado. Así es. Alguien que saque o tome o agregue indudablemente algo de lo que está escrito acá, ya está falseando la verdad. Por lo tanto, los escritos deberían llevarnos siempre a una sola verdad. Por ahí dice una fe, un bautismo. Exactamente. Por lo tanto, una creencia. Una creencia. Ahora, hay otro concepto que Pablo menciona que es importante destacar y lo dice con bastante regularidad. Está en el verso 4 del capítulo 2 de Gálatas y que me permito leer. Dice, y esto a pesar de falsos maestros introducidos a escondidas que entraron secretamente para expiar, dice, y aquí está el concepto, nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Para traernos a servidumbre. Aquí hay un concepto que, repito, Pablo repite en otras cartas también, de manera bastante habitual, que es el concepto libertad. Pero él le da un apelativo, dice libertad en Cristo. Cristo. ¿A qué se está refiriendo y cuándo estamos cometiendo un error en seguir una libertad que nos parece la adecuada, pero no es la libertad correcta? ¿Sabes? Eso me hace pensar en quienes también nos acusan que nosotros por el hecho de tener la ley mantenemos prisioneros a quienes creen como nosotros. Porque dice, si el Señor nos liberó de la ley, ya yo no necesito. Dios vio que yo era imposible para mí guardar la ley. Y como era imposible, Cristo vino, la guardó y me liberó de eso. Así que ya no necesito guardar la ley yo. Bueno, yo creo que esa es una falsa forma de ver la libertad. Ahí me estoy pasando al otro lado, que es el libertinaje. ¿Por Pero qué es razón? Curioso, claro. Porque ¿quiénes guardamos la ley? ¿Somos libres? Claro que somos libres. Claro que somos libres. Lo mismo que, dime tú, si tú vas manejando tu auto y tú paras frente a una luz roja, Te detienes ante un disco pare. Te detienes ante un disco ceda el paso. Deja pasar a la persona que va en un paso de cebra. Le das, cuando dice que tiene preferencia el peatón, tú respetas eso. Eso significa que tú pasas a ser un esclavo de la ley. ¿Es así? Yo no lo veo así. Es una protección. Yo no lo veo así que tú seas un esclavo de la ley del tránsito. Lo que pasa es que tú, al respetar eso, tú tienes libertad y libremente vas a llegar a tu casa. Porque si tú haces lo contrario, dices, yo soy libre, yo no tengo por qué estar obedeciendo, y pasas una luz roja y ¡pum! Ahora, no alcanzaste a llegar a la casa. Lo interesante de todo esto, y aquí es donde está la contradicción que hay que tomar en cuenta, las mismas personas que argumentan de que la ley ya no tiene vigencia, que fue clavada en la cruz, que hoy día vivimos bajo la gracia, que la ley no tiene importancia, son las mismas personas que dicen y condenan a alguien que mata a otra. Exactamente. ¿No? O sea, dice el homicidio, no, eso, seríamos libres de matar. Eso no tenemos podemos hacerlo. Tenemos que tener en consideración que la misma, tenemos que tener en consideración que la Biblia dice, sin ley no hay pecado. Sin ley no hay pecado. Si yo quito la ley, ¿cómo reconozco el pecado? No hay nadie que me condene. Claro. No, yo ahora no. Ahora, ¿cómo se supo que matar era Caín, malo? No, y que Caín cometió un pecado cuando mató a su hermano. Porque ¿fue pecado o no fue pecado? Claro que fue pecado. No, pero es que la ley se dio en el Sinaí. Eso es lo que se piensa. Y supuestamente para un pueblo, en este caso el pueblo judío en particular. Pero la Biblia me enseña que la ley es eterna y la ley es universal. La ley muestra el carácter de Dios, un carácter que es amor. El hecho que me diga que no debo robar, no debo matar, ¿coarta mi libertad? Creo que no. No está coartando respeta mi libertad. Respeta la libertad de otro. Me está ayudando en la convivencia. Cuando yo amo a mi hermano... Y me está protegiendo, como decía Marta. Exactamente. Me está protegiendo y me está ayudando en la convivencia. Cuando yo obedezco los 6 mandamientos, los 6 últimos mandamientos, yo estoy demostrando amor por mi hermano. Yo obedezco los 4 mandamientos y con los hechos estoy mostrando mi amor por Dios. No es que me esté salvando por eso. Entonces, y finalmente, tenemos que tenerlo claro. Si yo no creyera en los 10 mandamientos, si pensara que están abolidos, entonces puedo matar y hago lo que quiero. Pero si yo mato al pastor, entonces estoy transgrediendo su libertad, porque mi libertad para donde empieza la libertad del pastor. Claro. Ahora, hay algo que debo Se pensar también. Peligrosa la cosa. Sí. hay algo que debo tener bien en cuenta. Si yo quito la ley, yo no necesito a Cristo. Porque la ley es la que me muestra a Cristo. Y el yo no necesito un Salvador. Y el apóstol Pablo enfatiza, y lo vamos a estudiar en algún momento un poco más adelante, que la ley es un ayo, dice, para llevarnos a Cristo. O sea, finalmente es el conducto que me permite ver cuál es mi verdadera condición, como lo hemos recalcado en más de una oportunidad, claro, que efectivamente soy un pecador. Pero necesito hasta ahí no soluciona nada. Yo necesito un Salvador. Fíjate. Y la ley, como dice el apóstol, me lleva directamente hacia ese Salvador. Y fíjate lo que estábamos conversando acerca de lo que dice Pedro de nuestro hermano Pablo. Dice algunas cosas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos e incontantes tuercen para su propia perdición, como las otras escrituras. Hay un texto de la escritura que dice, el fin de la ley es Cristo. ¿No ve? Ahí dice que la ley llegó hasta aquí nomás. No es eso. La ley quedó abolida porque Cristo terminó con la ley. Pero se olvida que allí lo que está diciendo, el la finalidad claro. u objetivo de la ley es llevar a Cristo. Claro. Cuando yo me enfrento con la ley, cuando yo sé que soy pecador, yo hago la misma pregunta que hicieron cuando vimos en el caso del sermón de Pedro. ¿Y ahora qué hago? O sea, yo sé que estoy condenado a muerte. ¿Y ahora qué hago? Entonces la ley me dice, ahí está Cristo. Ahora, interesante el apelativo que dice acá, porque dice la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Yo pregunto, ¿Cristo Jesús abolió la ley? ¿Dejó de guardar la ley? ¿O instó a través de expresiones como, por ejemplo, si me amáis, guardar los mandamientos? O sea, claramente, para que sea una libertad en Cristo, incluye la observancia de la ley. Claro. Ahora, el problema es cuáles son los motivos por los cuales lo hago. Claro, como decía el pastor, dijo Cristo, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplir la ley. Y los motivos, ¿cuáles eran? Los nombramos hace un rato. El amor a Dios, la fidelidad. Y la gratitud. Honrar. Exactamente. Por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Exactamente. O sea, aquí hay un punto bien importante, queridos amigos, a destacar. En la medida que nosotros vamos relacionándonos con el Señor, nos vamos dando cuenta que la mejor manera de poder demostrar el amor que sentimos hacia Él, tal como Marjorie lo ha recalcado en más de una oportunidad, es precisamente haciendo la voluntad obedecer que Él ha expresado en su palabra. Y esa voluntad finalmente está resumida, pero en términos muy profundos, a través de lo que es la ley, los 10 mandamientos. Siempre y cuando, por supuesto, como decíamos, entendamos que no es guardar para salvarnos, sino porque ya hemos sido salvos en Cristo Jesús. Bueno, queridos amigos, quiero invitarles una vez más para que vayamos a nuestra última pausa dentro del marco y del contexto de nuestro programa Lecciones de la Biblia. Vamos y ya retornamos junto a ustedes. ¿Has escuchado de temáticas como una estatua imponente? ¿Daniel en la cueva de los leones? Estos y otros temas están en el libro de Daniel. Y la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ha preparado para ti esta guía de estudio denominada Biblia Fácil de Daniel. Es gratuita y llega hasta tu hogar. Solo debes escribirnos a esperanza@nuevotiempo.org. O también llamarnos ahora mismo a los teléfonos que aparecen en pantalla. Queridos amigos del canal Nuevo Tiempo, ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes en este último aspecto o parte del programa que queremos destacar junto a cada uno de ustedes. Así que agradecemos la fiel sintonía que ustedes nos han brindado. Bueno, hemos tocado varios términos, ¿cierto?, y expresiones que aparecen en el libro de Gálatas. Pero si hay una expresión que se repite constantemente es la circuncisión. Claramente en Gálatas Pablo contrasta la postura de los judíos o los judaizantes, como también le llama, que defendían la circuncisión, que no estaban en contra de creer en Cristo, pero decían que los gentiles tenían que pasar por la experiencia de la circuncisión. Y Pablo se niega a esta práctica. ¿Era que Pablo estaba en contra de la circuncisión, que no consideraba que era una práctica correcta realmente? Comentaba adelante que sería interesante que pudiéramos leer en Deuteronomio 10, el versículo 16, que creo que es claro, que esto es lo que Pablo en verdad quería decir. Dice aquí, circuncidad, pues, el prepucio, pero dice, de vuestro corazón. Y corazón es mente. Entonces dice acá, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Lo que está hablando, no es que Pablo está en contra de la circuncisión, que por lo demás ya no tenía significado para los gentiles, sino que lo que él estaba diciendo, yo no estoy echando por tierra las doctrinas, lo que yo estoy diciendo es que eso tenía un momento y un lugar. Pero hoy, ahora, para los gentiles no es necesario, pero eso no tiene que ver con las doctrinas. Yo creo que ahí lo que tenemos que ver, que siempre el significado fue el mismo. Recordemos, el Señor enseñó al pueblo de Israel mediante lecciones objetivas. Uno aprende para mucho que quedaran más mejor grabadas. Exactamente, como uno el aprende santuario. Más claro. Haciendo. Díganme ustedes, ¿qué objetivo tendría que yo en este momento para poder salvarme ofrecer un cordero? Ninguno. Exacto. Ninguno. Mato un animal y nada más. Eso a mí no me sirve. Los antiguos mataban el cordero, como lo explicamos anteriormente, porque el cordero estaba simbolizando a Jesús que iba a morir, al cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, es importante este concepto que el pastor está mencionando, porque cuando cambia el sentido original de lo que Dios quiso, ¿cierto?, que enseñar a través de ese acto, indudablemente ya no tiene sentido lo que vamos a hacer si lo seguimos practicando. Me explico. En el caso de la circuncisión era recordar el pacto que Dios había hecho con su pueblo. Con Abraham. Y especialmente con Abraham, el capítulo 17 de Génesis y todo lo que ahí claro. Se explica claramente. Ese era el acto fundamental, la relación pactual. Y como bien decía Marjorie, está el tema puntual de que Dios quería que esta circuncisión fuera del corazón. Del corazón. ¿Ah? Muy, muy una importante. Una entrega total, pero, consagración absoluta. Exacto. Pero ¿qué pasó con el pueblo? El pueblo tomó estos elementos, o este elemento en particular, e hizo que fuera identificatorio de su nacionalismo. ¿Cierto? Casi necesario para la salvación. Exactamente, y prácticamente un pasaporte para la salvación. Exacto. Entonces ahí ya pierde el sentido, y Pablo se ha dado cuenta qué rato que esto estaba sucediendo, y dice: esta práctica no es la que tienen que los gentiles practicar, valga la redundancia. Ahora, recordemos que, como decías, esto fue parte del nacionalismo. El que no es judío no se salva. Exacto. Entonces, ¿tú quieres ser judío? ¿Quieres salvarte? Tienes que ser judío. ¿Y cómo claro. Puedo ser judío? Circuncídate. Si tú te circuncidas, tú pasas a ser judío y entonces sí tienes derecho a la salvación. Entonces, eso estaba totalmente errado. Los judíos no se salvaban por la circuncisión. Era Ni por ser judío. Se salvaron solamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, por la sangre que Él derramó por todos. Ahora, hoy día no luchamos nosotros contra esta situación de la circuncisión. Era un problema fuerte en la época y en el momento, y Pablo hace una clara alusión a ello. Pero podrían haber situaciones hoy día, como en otros ámbitos, que al igual que el tema de la circuncisión pueda estar dividiendo a la iglesia y no sea un tema que realmente aporte a nuestra salvación. ¿Podría ser mal comprendido el Evangelio en algún sentido? Bueno, como ejemplo se me viene a la mente una situación por la que nosotros pasamos, que generalmente se nos acusa de que nos salvamos por guardar el sábado. Que somos legalistas. Que somos legalistas y nos salvamos por guardar el sábado. Nosotros nunca hemos dicho que el sábado no salva. Entonces, el sábado se guarda porque somos salvos. Es un día en que tenemos comunión especial con nuestro Dios, como lo dice las Sagradas Escrituras. Pero nunca, nunca hemos dicho que el sábado nos salva. No, el sábado no salva a nadie. Y el día que lo dijéramos estaríamos completamente equivocados. Exactamente. Hay una situación interesante que ocurría en ese momento en la iglesia primitiva. Había una comida que se hacía una comida en común. Se conseguía alimento y se comían todos ahí. Participaban todos de esa comida. Quizás era la única comida decente que tenían los esclavos, que eran cristianos. Entonces, todos juntos comían ahí. Entonces, cuando Pedro, por causa de aquellos que habían llegado y que tenían la idea de que había que circuncidarse y que ellos tenían que apartarse, Pedro en ese momento ya no quiso comer más con ellos. Claro, y no hay que olvidar también que para los judíos, los gentiles, no eran gente que apreciaban. Claro. No era digno para ellos sociabilizar. Incluso hasta dentro del contexto de contaminarse si ellos se relacionaban directamente con ellos. Eran muy exclusivistas. Entonces, para ellos la salvación era solamente para los judíos, la gracia solamente para los judíos. En fin, los demás estaban todos condenados. Por eso que lo que hablábamos anteriormente acerca de la circuncisión, por eso que la persona tenía que circuncidarse para ser judío, porque si no era judío claro. No tenía derecho a la salvación. Y era tan fuerte el concepto y la tradición que el Señor tuvo que enviarle un sueño a Pedro, en este caso claro, puntual. En este caso con Cornelio. Con Cornelio, exactamente, para que se diera cuenta que efectivamente estaba equivocado en su manera de actuar y de pensar en primer lugar y por ende de actuar. Lo increíble es que a pesar de que Pedro ahora lo entiende gracias a esta visión, igual va en la corriente porque no desea quedar mal con sus compatriotas judíos. Claro. En el fondo, él no quiere quedar mal con nadie, pero él sabe lo que es correcto, pero no lo hace. Lo grave de este asunto es que él arrastra a otros, en este caso, por ejemplo, a Bernabé. Pueden ser entonces que nosotros, no queriendo quedar mal, sabiendo la verdad, podamos arrastrar a otros. La presión del grupo. Porque ¿no? Romanos dice, nadie vive para sí, y nadie muere para sí. Exactamente. Somos influencia. Ejercemos una influencia directa o indirectamente, nos demos cuenta o no. Exactamente. Surgió un problema en la iglesia ahí, y la pregunta era, ¿Puede un judío comer con alguien que no lo es? Y eso fue precisamente lo que trajo el problema más grande por el cual Pablo tuvo que subir y se realizó este concilio ahí en Jerusalén, el primer concilio de Jerusalén, que lo presidió Santiago, porque era un problema que surgió. Y un problema no menor. No menor. Ahora, en el caso de lo que Marjorie está enfatizando, es importante esto porque en la medida que no se respeta, digamos, el punto de vista de la esencia del Evangelio y de que todos somos iguales delante de los ojos de Dios, podemos caer precisamente en ese error. O sea, Pedro con su actitud, ¿qué estaba diciendo? Que los gentiles eran cristianos de segunda clase. Exactamente. Y además, con eso que hacía Pedro, estaba invalidando el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Colocaba en peligro doctrinas claro, mayores. Ahora, aquí hay un punto bien importante, porque vuelvo a lo que Marjorie decía, es un terreno, cierto, de ambigüedad, ¿ah? De no querer quedar mal con nadie. Exacto. ¿Cuán peligroso puede ser esa actitud en función de que el Señor espera que nosotros seamos cristianos, que tengamos nuestra columna vertebral, que con cariño digamos la verdad donde quiera que sea, y que no demos el brazo a torcer respecto de algo que a lo mejor a mí me parece que no es tan importante, ¿cierto?, de poder transigir con aquello, claro. Pero eso puede ejercer una influencia muy negativa en otras personas. Voy a sacar algo que en este momento está aconteciendo en nuestro país. Si se nos pregunta, ¿cuál es su posición en relación con el aborto? ¿Será que yo voy a decir, bueno, me parece que hay oportunidades, hay situaciones que a lo mejor, que tal vez, que quizás, que bueno, y finalmente yo trato por todos los medios de salir sin, a lo mejor sin decir nada. Sin herir a nadie, sin ninguna herir postura. A nadie, sin decir nada y finalmente no saben cuál es mi postura. Esa es la postura más peligrosa, finalmente. Es la ambigüedad. Claro. Pero acá es curioso porque conversamos esto de antes. Pablo enrostra a Pedro, pero públicamente. Y le comentaba al pastor, porque hay una forma bíblica en que Dios dice arregla tu problema con tu hermano, en Mateo 18, que es un conducto bíblico, habla primero con él. Claro, si estando no tú y él solo. Claro, pero solo. Pero justamente, ¿por qué lo hace público? Porque Pablo encara a Pedro, pero delante de todos. Claro, pero justamente es por eso, porque finalmente Pedro había arrastrado al resto públicamente de los demás apóstoles. Era entre necesario. Ellos estaba Bernabé y otros discípulos más. No, la Biblia no menciona los detalles. Exactamente, pero tienen que haber sido muchos, por lo tanto, le responde a todos al tiro de inmediato. Una lo situación que se había hecho pública. Está mostrando aquí la firmeza en los principios, no se puede transar. Claro. Eso creo que El texto de Mateo 18 dice: si tu hermano tiene algo contra ti, tu hermano tiene algo contra ti, dos personas solamente. Exacto. Pero aquí como veíamos, Pedro lo hizo público esto. Él cuando no quiso comer con los demás, claro, y además arrastró a otros, esas otras personas también cometieron el mismo error y fueron arrastrados por lo mismo. Por eso que Pablo tenía que poner las cosas claras para que le quedara claro. Tanto a Pedro como a quienes lo habían seguido, incluso a Bernabé. Hay cosas que quedan ahí en el camino que no se alcanzan a ver por motivos más que nada de la limitación del tiempo. Pero siempre, y no podemos nunca dejar de dar el tiempo necesario frente a algún tipo de invitación que el Señor nos está haciendo en base a lo que hemos estudiado en el día de hoy. ¿Cuál cree usted que es esa invitación que el Señor le hace a cada uno de nuestros amigos televidentes y por supuesto también a nosotros? Creo que una cosa que es importante es que sepamos distinguir entre ser sinceros, honestos, que nosotros decimos las cosas claras, y a veces tener falta de tacto. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a tener ese equilibrio. Nosotros debemos decir las cosas claras, pero cómo se debe, a quién se debe y en el momento que se debe. No podemos herir a una persona pensando que de esa manera yo demuestro que soy una persona que digo las cosas claras, que estoy de acuerdo. Yo puedo estar de acuerdo con lo que dice las Sagradas Escrituras, pero si yo no sé hacerlo de la forma que corresponde. Recordemos, el Señor no ofendía a nadie, ni causaba dolor a nadie. A veces tuvo que decir las cosas claras. Hubieron oportunidades cuando Él tuvo que hablar un poquito más firme para tratar de remecer la conciencia de aquellas personas. Pero nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser como Él. Tratar de llegar a las personas, pero llegar al corazón y llegar a la mente de la persona. Que la persona pueda razonar. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros razonemos. Por eso que nos dejó este maravilloso libro mediante el cual nos dice cómo debemos vivir una vida mejor aquí y ahora para que podamos seguir viviendo por la eternidad. Recordemos, el Señor Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. Él hizo un tremendo sacrificio y nosotros tenemos que mirar a nuestro prójimo desde ese punto de vista. El Señor también murió por él. Y el Señor quiere que nosotros lleguemos a Él. Tengamos cuidado con tratar de quedar bien con la gente y actuemos como Pedro. El Señor nos está mostrando, nos dejó escrita esta lección precisamente para que aprendamos lo que no debemos hacer también. Pero también, si miramos a Cristo, nosotros podemos ver lo que debemos hacer. Recuérdelo. ¿Qué le parece si tenemos una palabra de oración y le pedimos al Señor que nos ayude en este sentido? Padre amado, queremos darte gracias porque al estudiar tu palabra podemos darnos cuenta que en ella tú no solamente nos enviaste un Salvador, que es nuestro Señor Jesús, sino también alguien que vino a mostrarnos cómo vivir una vida mejor aquí y ahora y que podemos seguir viviendo por la eternidad gracias al sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, al morir la muerte que yo debía. Y ahora yo puedo gozar de la vida que Él merece. Dios amado, te rogamos que nos ayudes a ser sinceros con nosotros mismos. No tratar de esconder nuestros defectos, sino pedirle al Señor ayuda para poder librarnos de ellos. Padre, tú sabes, hay personas sinceras que están viendo este programa. Hay personas sinceras que desean algo mejor. Ayúdales que tu Espíritu Santo toque sus mentes, sus corazones y que les ayuden a tomar el camino correcto, que les ayuden a andar por la senda que Cristo vino a mostrarnos. Bendice a quienes están con problemas, dificultades, enfermedades, que puedan sentir tu mano cariñosa reposando en ellos. Y gracias porque sabemos que en el momento oportuno tú le darás la salida, le darás la solución. Quédate con nosotros ahora y siempre. Y guíanos, Señor, y guárdanos y bendice nuestros hogares y familias. Te lo pedimos y te lo agradecemos con humildad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Creemos, amigos, que la mejor manera de terminar un programa como este es precisamente solicitando la bendición del cielo sobre las vidas de cada uno de ustedes y también las nuestras. Estamos muy contentos, agradecidos, Marjorie, Pastor, gracias. Por la compañía que ustedes nos han brindado en nuestro programa y por supuesto y de manera muy especial con cada uno de ustedes que se han dado cita para que puedan participar semana a semana de nuestro estudio. Bueno, les dejamos cordialmente invitados para que podamos encontrarnos la próxima vez, Dios mediante, en Lecciones de la Biblia. Será hasta pronto.